¿Qué papel desempeña la palabra de Dios en su vida? Si usted es sincero, es probable que diga que su interacción diaria con la palabra de Dios no es lo que podría ser. Al abrir hoy el Dr. David Jeremiah la Biblia en el libro de Santiago, para nuestro estudio bíblico en momento decisivo, usted podrá descubrir pasos prácticos que puede tomar para ser un hacedor de la palabra. ¿Quiere llevar al máximo su interacción con las Escrituras? Quédese sintonizado para el programa de hoy. En el mensaje titulado, Cuando el espejo no miente. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas pocas palabras más en cuanto a nuestro próximo mensaje en la serie de mensajes sobre la prioridad de la palabra de Dios. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy, nuestro estudio está basado en los versículos 19 al 27 del capítulo 1 del libro de Santiago. Tiene que ver con la palabra de Dios y, ¿saben? La Biblia desempeña uno de tres papeles diferentes en la vida del cristiano. Solo el domingo, como una fuente ocasional de inspiración e información, o como una guía diaria para nuestras creencias y nuestro comportamiento. Y por supuesto, el último papel de estos tres es el papel correcto. Santiago nos dará seis pasos para aprender a ser un hacedor de la palabra y espero que usted siga con nosotros hoy y mañana mientras examinamos estas lecciones muy importantes de la Biblia. Comencemos ahora con nuestra lección para hoy, Cuando el espejo no miente. Abran sus Biblias conmigo en el libro de Santiago, capítulo 1. Y siga con la vista mientras leo empezando en el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Un maestro de Nueva Inglaterra preparó una prueba sobre la Biblia para estudiantes de penúltimo y último año de secundaria que planeaban asistir a la universidad. La prueba precedía una clase llamada La Biblia como literatura, que el maestro planeaba enseñar en la escuela secundaria Newton en Massachusetts. Se le consideraba una de las mejores escuelas públicas de la nación. Entre las respuestas más extrañas de los estudiantes están estas: Sodoma y Gomorra eran amantes. Jezabel era el nombre de la mula de Acab. Cuatro jinetes aparecieron en la Acrópolis. Los evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos por Mateo, Marcos, Lutero y Juan. Eva fue creada de una manzana. Jesús fue bautizado por Moisés. La respuesta que se llevó el premio de la información errada, y escuchen esto con toda atención, puesto que fue una respuesta que la dio un alumno que se hallaba entre el 5% más alto académicamente en la clase, fue una respuesta a la pregunta, ¿qué fue Gólgota? La respuesta fue, Gólgota fue el nombre del gigante a quien mató el apóstol David. Piénselo por unos momentos. Hemos tenido en nuestra cultura la maravillosa oportunidad de ser hombres y mujeres que siempre han tenido la Biblia disponible. Es más, el año pasado, en nuestro mundo, se imprimieron 500 millones de ejemplares de la Biblia en 1.800 idiomas diferentes. Algunos de nosotros tenemos algunas de esas Biblias que incluyen 4 o 5 traducciones en un solo tomo, columna junto a columna. Tenemos Biblias al por mayor. Pero la pregunta no es si tenemos la Biblia. La pregunta es, ¿nos tiene la Biblia a nosotros? Santiago escribe en el primer capítulo respecto a 2 cosas que enfrentamos como creyentes. En la primera parte del capítulo habla de las pruebas que nos vienen encima y dice que debemos considerar como gran gozo cuando las pruebas vienen. En la segunda sección dice que hay algunas veces tentaciones que surgen desde adentro y que tenemos que aprender cómo hacerle frente a la tentación. En el versículo 12 dice, bienaventurado el varón y la mujer también, que soporta la tentación. Aquí, en este pasaje se nos dice en el versículo 25 que si acudimos a las Escrituras de cierta manera, seremos bienaventurados, o sea, felices en todo lo que hagamos. ¿Sabían ustedes? Y quiero decirlo, antes que nada, especialmente para los jóvenes que me están escuchando, y recordarles que una de las cosas que a Dios más le encanta hacer es darle felicidad a sus hijos. Ese no es el concepto normal que algunas personas tienen de Dios, pero Dios se deleita en dar felicidad y gozo al corazón de su pueblo. Quiere bendecirnos, quiere que seamos felices. Quiere que tengamos gozo y nos dice en su palabra que hay una manera de que todo esto sea verdad para nosotros si le escuchamos y seguimos su instrucción. El problema es a veces las cosas que Dios nos dice que debemos hacer para ser felices y no concordamos con Él inicialmente y queremos marchar en una dirección diferente y por lo general descubrimos después de haber estado en este planeta Tierra por un tiempo, que Dios tiene la razón y que la manera de recibir su bendición es la manera en que Dios nos dice que debemos recibirla. Usted puede tomar un desvío, si lo quiere, pero la manera más rápida de ser bendecido es escuchar lo que Dios dice en su palabra y cuando le dice que haga esto y tendrá gozo, usted lo hace y recibe la bendición. Crea en su palabra, crea en Él. Tenga fe en Él y descubra lo que es ser bienaventurado y bendecido. Este pasaje de la Biblia que tenemos delante es para mí una de las secciones más importantes de la palabra de Dios porque nos dice cómo hacer que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. La mayoría de nosotros hemos escuchado sermones toda nuestra vida. Muchos de los miembros de la iglesia que pastoreo se han educado en escuelas cristianas, en donde se les ha enseñado la Biblia. Asistimos a las clases de la escuela dominical, procedemos de hogares cristianos en donde se honra la palabra de Dios. Sin embargo, para ser francos, para ser honradamente francos, sabemos que hay una brecha enorme entre lo que sabemos y lo que hacemos. Ese es el problema que tenemos en nuestras vidas. Sabemos que la Biblia tiene la respuesta. Lo que pasa es que todavía no estamos convencidos de ello lo suficiente. Pienso que uno de los problemas que tenemos, hermanos y hermanas, es que en realidad no hemos echado un intenso vistazo a la manera en que nos acercamos a las Escrituras a fin de lograr que la palabra de Dios sea realmente eficaz en nuestras vidas y quiero que me acompañen a dar algunos pasos que espero que sean lo suficientemente prácticos para realmente animarles de corazón y que algunos se quedarán en su corazón y en su alma y que después de este mensaje ustedes quedarán realmente preparados para usar más eficazmente la palabra de Dios en sus vidas. Conforme Santiago desdobla su argumento en estos versículos, hay varias cosas de las que habla y que tienen que ver con nuestra manera de acercarnos a la palabra de Dios. Hay varios pasos. El primer paso es preparación. Tenemos que estar apropiadamente preparados. Y hay 4 cosas que nos dice respecto a esto de prepararnos. Nunca antes me di cuenta de lo importante que es asociar los versículos 19 y 20 con el resto del contexto que vamos a leer, pero estas son las instrucciones que Santiago nos da para preparar nuestros corazones para la palabra de Dios. Hay cuatro, dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, tomemos esto. Una instrucción a la vez. ¿Cómo nos preparamos para que la palabra de Dios realmente obre en nuestras vidas? Número uno, usted tiene que despertar su apetito. Tiene que desarrollar su apetito por la palabra de Dios. Dice aquí, todo hombre sea pronto para oír. Esta fue una instrucción muy importante en los días de Santiago. Permítanme explicarles por qué. No tenían el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos. Tenían porciones del Antiguo Testamento y por lo general no tenían todo el Antiguo Testamento. Por tanto, la manera en que el pueblo de Dios aprendía la palabra de Dios en los días de Santiago no era necesariamente leyéndola como nosotros la leemos. Tenían que oírla. Tenían que ir a la iglesia y alguien se ponía de pie con un rollo y leía ahí la palabra de Dios. Así que, si ellos no aprendían a ser buenos oyentes y a despertar su apetito por la palabra de Dios, se lo perdían todo. Estoy convencido de que una de las cosas que nos matan, incluso antes de haber empezado a estudiar la palabra de Dios, es que no hemos aprendido cómo desarrollar y despertar el apetito por su palabra. Recuerdo haber leído de un oficial en el ejército de los Estados Unidos que estaba entrenando tropas. Y dijo que hubo un periodo muy interesante en su adiestramiento que, en realidad, le enseñó mucho. Dijo que, entre 1958 y 1960, la actitud entre la tropa que debía entrenar era tan floja que tenía problemas para mantener a los hombres despiertos durante la clase de instrucción, pero que, de 1965 a 1967, los hombres que estaban en la clase, oyendo exactamente la misma instrucción, estaban alerta, tomaban copiosas notas, no querían perderse nada, hacían preguntas y mostraban motivación. La única diferencia era que los hombres en la clase posterior tenían solo 6 semanas antes de ser despachados a Vietnam, en donde iban a enfrentarse al enemigo. La motivación que les vino se debía al hecho de que sabían que no pasaría mucho tiempo antes de que esa información fuera a ser vital para ellos para sobrevivir y salir con vida. Me pregunto algunas veces si la razón por la que no somos prontos para oír y no estamos motivados para oír la palabra de Dios, por la que no somos buenos oyentes, es porque a veces la Biblia nos parece irrelevante. Escúchenme con atención. Nos hemos criado en un mundo cristiano en el que nunca hemos tenido contacto con personas no cristianas. Nunca hemos estado en el lugar en donde hay presión para ser realmente lo que somos como cristianos. Ustedes, los que trabajan en el mundo secular y tienen que ir a su trabajo día tras día y tratan de hacer realmente una marca por el Señor Jesucristo, vuelven a la palabra de Dios con gran motivación porque saben que para ustedes esto es asunto de vida o muerte. Esto no es más información para poner en su libreta de apuntes. Esto es, ¿cómo voy a sobrevivir en este medio ambiente? Voy a decirles algo que necesitamos y que nos dará la experiencia en nuestra vida, que nos hará ser prontos para oír la palabra de Dios. Pienso que Santiago ya lo mencionó en la primera parte de este capítulo. Algunas veces Dios nos envía pruebas para hacernos más prontos para oír. ¿No es así? Algunas veces tenemos que enfrentar la tentación en nuestras vidas y cuando la tentación viene, de repente pensamos, que alguien me diga cómo enfrentar esto. Se halla en el libro. ¿Cómo hallo los versículos que me ayudan para enfrentar esta tentación? La primera parte de nuestra preparación es desarrollar y despertar un apetito por la palabra de Dios. Ahora, número 2. Ustedes tienen que determinar su actitud. Dice en segundo lugar, tardo para hablar. No comprendí cómo encajaba esto en el contexto, sino hasta que empecé a darme cuenta de que las iglesias a las que Santiago escribió, las iglesias a las que se envió esta colección de sabiduría no eran como las nuestras. No estaban ni remotamente estructuradas como nuestras iglesias. Eran iglesias sin mayor estructura. Y cuando la persona se ponía de pie y hablaba, con frecuencia era interrumpida por gente de la congregación que se ponía de pie y decía un salmo o alguna profecía, y algún otro hacía una pregunta, algunos discutían, y era frecuente el caso. Según los historiadores seculares, que cuando el predicador se ponía de pie para predicar en algún lugar al cual Santiago le hubiera escrito esta carta, algunas veces el culto entero se salía del carril debido a que la gente que participaba en la asamblea quería hablar. Tenía que hablar. Sencillamente se ponían de pie y tomaban la palabra, y a poco todo el propósito de la reunión quedaba en el olvido. Así Santiago dice que si uno quería ser un buen oyente de la palabra de Dios, ser un buen estudiante de la palabra, habría que prepararse. ¿Cuál es su actitud espiritual? ¿Está usted dispuesto a escuchar o piensa que tiene que hablar? ¿Siente apetito por la palabra de Dios? ¿Está dispuesto a quedarse sentado y escuchar? ¿Y a sentarse ante la palabra de Dios y aprender? Usted sabe que no hay nada de malo con hacer preguntas. No hay nada de malo con hablar. Pero déjeme decirle, y hay muchos maestros veteranos que le dirán que esto es cierto, a un maestro realmente experimentado no le lleva mucho tiempo determinar si las preguntas se hacen porque se desean las respuestas o si las preguntas se hacen porque el que las hace piensa que ya tiene las respuestas. ¿Han estado ustedes en alguna clase en la que hay alguien así? Probablemente hay uno en cada clase. Recuerdo que en el seminario teníamos uno o dos compañeros así. Cada vez que levantaban la mano, todo mundo decía, ¡ay, no! Porque sus preguntas serían una larga diatriba respecto a algo que uno sabía que a ese compañero le importaba un comino, pero que quería que toda la clase supiera lo mucho que sabía. Era pronto para hablar. Y Santiago dice que no debe ser así. No se apresure a hablar. Sea pronto para aprender. Tiene ese apetito. ¿Tiene realmente hambre de aprender la palabra de Dios? Número 3. Usted tiene que lidiar con sus actitudes. Santiago dice, tardo para airarse. A menudo en las asambleas de las iglesias nacientes, la cólera de los participantes estallaba durante la reunión. Conforme diferentes personas expresaban sus propias opiniones personales respecto a varios asuntos. El término que se usa aquí para airarse significa no necesariamente un estallido cuando una discordancia y animadversión continúa. Santiago dice que la ira que menciona aquí no obra la justicia de Dios, y dice que uno debe tener cuidado si se quiere realmente beneficiarse de la palabra de Dios. Debe tener la actitud debida. Hay que tener el espíritu debido. Hay que tener calma. Ustedes saben que algunas personas van a la iglesia y pueden desatar toda una guerra con alguno de sus propios familiares justo antes de pisar el umbral. Puedo decirles que esas personas no reciben nada de la enseñanza de la palabra de Dios. Se supone que uno debe venir y estar preparado, no lleno de cólera e ira, sino con una actitud dispuesta a recibir lo que Dios tiene para uno. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El espíritu de enojo y cólera es enemigo del escuchar y aprender de la palabra de Dios. A fin de aprender de la palabra de Dios, hay que tener un espíritu y actitud de calma, una disposición de aprender y ser sensible a lo que se está enseñando. La preparación número 4 es que ustedes deben denunciar las acciones de pecado en su vida. Note lo que dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Saben ustedes por qué algunas personas no pueden aprender de la palabra de Dios? Porque sus vidas están tan trastornadas con el mundo que sencillamente no pueden oírla. Es más, y espero que esto no le parezca grotesco, pero permítanme decirles esto. ¿Saben cuál es la palabra que se usa para inmundicia? Es la palabra cera del oído. Esa es la palabra que se usa para referirse a la cera que se acumula en las orejas. ¿No le parece terrible? Escúchenme. Santiago dice que hay algunas personas cuyas vidas están tan embebidas en esa clase de acciones que es como tener tapones en las orejas y por eso no pueden oír la palabra de Dios. Así que para aprender de la palabra de Dios hay que prepararse. Ojalá tuviera más tiempo para hablar de esto, pero necesitamos avanzar de la preparación y pasar a lo principal. Pero escuchen, ¿cómo se prepara uno para oír la palabra de Dios? ¿Qué clase de preparación hay que hacer? Hay que recorrer la lista y hacerse esta pregunta. ¿Realmente quiere usted aprender? ¿Está realmente dispuesto a sentir hambre por aprender? Quiero decir, en cualquier clase, aun cuando no sea de la palabra de Dios, aun cuando no sea una clase bíblica, su motivación para aprender es la mitad de la batalla. ¿No es cierto? ¿Realmente quiere usted aprender de la palabra de Dios y prepararse? ¿Me permiten decir algo respecto a ir a la iglesia? Algunas veces debemos dedicar todo un domingo para hablar tan solo de cómo prepararnos para venir a la iglesia. Porque algunas veces empezamos el Día del Señor a miles de kilómetros detrás de los objetivos de la congregación. Ustedes saben que muchas veces vienen a la iglesia sin ninguna preparación. Entran en un torbellino de actividad y se dejan llevar sin haber dedicado tiempo para preparar el corazón. La preparación es una parte muy importante en el plan divino para poder ministrar a sus corazones. Recuerdo cuando era niño. Y sé muy bien que nunca volveremos a esos días, ni siquiera estoy sugiriéndolo. Eran los días en que los sábados por la noche eran momentos casi sagrados en casa. Recuerdo esto. Ya hace mucho tiempo. Hoy vivimos en una era diferente. ¿Recuerdan ustedes los sábados por la noche cuando alistaban sus zapatos? ¿Lo recuerdan? ¿Algunos de ustedes lo recuerdan? Usted alistaba sus zapatos y después su mamá le preguntaba, ¿estudiaste ya la lección de la escuela dominical? Teníamos que buscar la revista y mostrarles a nuestros padres que habíamos preparado nuestros corazones para asistir el domingo a la iglesia. Además, uno recibía puntos por traer la revista y haber completado los ejercicios. Había que traerla junto con la ofrenda. Me parece que sería una buena cosa eso de ofrecer puntos por traer la ofrenda. Pero el punto es que no nos preparamos, ¿verdad? Apenas venimos al templo, algunas veces casi sin pensarlo, y hay ahí información realmente importante, si es que queremos aprender de Dios, parte del proceso es la preparación. Ahora, noten que después de la preparación, el paso 2 es el examen. Después de la preparación viene el examen. Noten lo que dice aquí. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Hagamos un alto aquí y notemos esto. Aquí, Santiago dice que la Biblia es como un espejo y que debemos acercarnos al espejo de la palabra de Dios y examinar lo que dice. No quiero crearme problemas con mi familia, pero he aprendido mucho en cuanto a esto viendo a mis hijas crecer. Nunca he visto algo igual en mi vida. Las muchachas saben lo que es mirarse en el espejo para alistarse, ¿verdad? No se trata de un vistazo al paso, no se trata de, me veo bien. Es más bien algo así como, veamos, así es mejor. Es maravilloso observar a las hijas, es mirar en el espejo y ver lo que se ve y asegurarse de que todo esté ahí, que no falte nada. De eso es lo que Santiago habla cuando dice que debemos examinar la palabra de Dios. Debemos mirar en la palabra de Dios. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han visto a sí mismos en la Biblia? ¿No es algunas veces algo difícil de hacer? ¿Alguna vez ha estado usted leyendo la Biblia y de repente lee algo y piensa, ese soy yo, yo he estado haciendo esto y hago también lo otro? ¡Ay, Dios! Es terrible, es terrible. Santiago dice que cuando acudimos a la palabra de Dios, debemos acudir con un espíritu realmente examinador. Cuando estudié métodos de estudio bíblico con el doctor Howard Hendricks, Uno de los pasos era la observación. Nos hizo realizar toda clase de ejercicios para enseñarnos cómo estudiar la palabra de Dios y ver lo que realmente consta en el texto bíblico. Teníamos que hacer tareas y volvíamos a clase. Y pensábamos que habíamos logrado captar todo lo que decía un pasaje dado, pero luego la clase entera participaba en el diálogo. Y había otras 57 cosas que ni siquiera habíamos visto y que todos los demás vieron porque examinaban la palabra de Dios. Esa es la verdad. No puedo defender la causa de las Escrituras demasiado, porque sé lo que puede significar en la vida de uno si no está alimentándose cada día de la palabra de Dios. Deje que este programa le haga recordar esto y le dé una sed en su vida y por la palabra de Dios para su propio beneficio espiritual personal. No puedo recalcar suficientemente lo importante que es esto para que usted tenga una vida cristiana victoriosa. No se pierda la segunda parte de esta lección, Cuando el espejo no miente, mañana, en esta misma estación, a esta misma hora. También le animo a invitar a sus amigos y seres queridos a escuchar estas enseñanzas junto con usted. Como siempre, muchas gracias por su participación y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Cuando el espejo no miente. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Serie Estelar de Mensajes sobre la Palabra de Dios, en 6 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.